La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy, 28 de mayo, a mí me gusta el día en particular por la compañía que tenemos aquí en el estudio. Ese es el primer elemento relevante. Hemos vuelto al estudio después de 6 meses, gracias a la predisposición de Rufus, que siempre está aquí en los descontroles, en la radio de SEO, a quien le doy un gran abrazo virtual. Y bueno, nos acompaña Hugo José Suárez Suárez, doctor en sociología, quien está de visita en nuestro país. Bueno, él es boliviano, cumpliendo su año sabático, y seguramente va a producir cosas como, bueno, es un tipo muy productivo. Vamos a revisar un poco para quienes no lo conocen, ¿sí? Voy a dar lectura de una serie de títulos que prefiero remitirme, pero a su página web, que es mucho más amable en ese sentido. Uno que hace unos meses se presentó vía Facebook Live, o al menos ahí pude verlo, que es El Desencanto, 14 años de gobierno de Evo Morales, fechado el 2020, pero la presentación fue este año, ¿correcto? Correcto. Otro, La Paz en el Torbellino del Progreso, que es algo muy, muy simpático para quienes habitamos en esta ciudad, compartir y poder ver la mirada tal vez de alguien que la tiene más afinada y que tiene un elemento que a mí me llama la atención desde muchos trabajos que pude leer de él, que es la noción de progreso, ¿no? Que tal vez vamos a ahondar sobre ello, si el tiempo lo permite. Otro texto que es, creo, sumamente valorado ya a 3 años de su publicación, que es Hacer Sociología sin Darse Cuenta, que ha generado muchos comentarios, creo, en el mundo académico de las ciencias sociales, en la región, o sea, en Latinoamérica. Otro que igual va a recaer sobre el tema que nos convoca en el programa es un texto del mismo año, 2018, que es Viajar, Mirar y Narrar, donde nuevamente creo que destila esa beta que él tiene, que es el motivo por el que lo he invitado, que es la reflexión en torno a la imagen, a la fotografía más en concreto, pero a fenómenos de orden visual. Otro que es sumamente interesante para los curiosos en temas visuales y religiosidad es Creyentes Urbanos, Sociología de la Experiencia Religiosa. Esta la hace en México, ¿no? Pero está disponible en su página web. Y un libro del 2015, que es cuando lo conocí de manera personal, fue Un Sociólogo Vagabundo en Nueva York. Muchos de estos títulos fueron publicados por 3600, a quienes saludamos. Y bueno, tiene una serie de textos que están presentes en su página web de libre descarga, hugojosesuarez.com. Y aparte tiene otro blog, ¿no? Que es Sociología Vagabunda, ¿cómo es? Sí. Sueño Ligero, creo. No, ¿sí? Bueno, es el blog. Ahorita voy a revisar, ¿no? Es que, perdón, me estoy. Otro texto que a partir de los elementos que hace que lo convoque es Ver y Creer, ensayo de la sociología visual en la colonia de El Ayusco, del año 2012. Pero para irnos más atrás, porque yo lo he leído bastante a Hugo, fue el primero, que es el que me genera especial curiosidad sobre su persona ya hace más de una década, que cayó en mis manos gracias a los amigos de Muela del Diablo, en particular del Chelo Yasik, que es La Transformación del Sentido, Sociología de las Estructuras Simbólicas. Que creo que a partir de ahí tú encuentras algo, un método, o vamos a hablar en realidad de eso, para acercarte a fotos. Que hay un texto muy lindo que está también disponible en internet que haces sobre el archivo Cordero. Correcto. Que dicho sea de paso, el año pasado en la versión del Festival de Cine Radical presentamos la peli Archivo Cordero de Gabriela Zamorano. Correcto. Y un texto que igual creo que podría, hoy por hoy se puede hablar igual de un ensayo visual de la primera década de nuestro siglo, es Una Semana Fundamental, que escribes en torno al 10 y 18 de octubre del año 2003. Estamos en ese sentido frente a alguien que ha dedicado toda su vida académica y tal vez toda su vida a la reflexión sociológica o desde las ciencias sociales sobre fenómenos varios, entre ellos la religión o religiosidad, tal vez para ser más riguroso, pero algo que pasa inadvertido cuando veo que lo entrevistan o tiene diálogos, al menos en nuestro contexto, que es la imagen, que es el motivo por el cual él nos acompaña. Y para quienes puedan visitar su página web, se van a dar cuenta que Hugo José Suárez sí tiene un interés importante en la misma, porque me llama la atención que tienes ahí tu biografía visual. Correcto. ¿No? Es una de las pestañas, tiene fotografías, una serie de elementos visuales fotográficos que sí hablan de alguien que no es de manera accidental que se acerca a estos fenómenos, sino es parte, creo, de su vida académica y de su vida cotidiana. Bueno, bastante larga la introducción para presentarte. Creo que ahí se exhibe la admiración que también me provocas y curiosidad. Y bueno, gracias por acompañarnos, Hugo. Sergio, muchísimas gracias. ¿No? Encantado. Bueno, primero, encantado de estar aquí en Radio Deseo, que es un lugar donde he tenido también algunos programas y que me encanta estar aquí. Yo lo escucho muy a menudo. Hay algunos programas memorables con los que siempre estoy ahí a la orden. Y encantado de estar en tu programa. O sea, qué maravilloso descubrimiento que tengas un espacio donde lo visual esté en el corazón, digamos, de tu inquietud. Y muchísimas gracias por toda tu presentación. Yo encantado de hablar de muchas cosas, pero cuando es de fotos es algo que, como bien dices, me apasiona, que está en el centro de mi vida. Vivo mirando, mirando de verdad, digamos. Y bueno, entonces aquí estamos a la orden. Eso, creo que justo a partir de una pasión, como tú estás señalando, que seguramente viene de un momento muy temprano en tu vida o en la vida de todos nosotros, solo que tú le imprimiste cierto rigor, ¿no?, y obsesión, por tanto, desde tu profesión y formación académica. Y en ese sentido, tú tienes un texto muy lindo, pero bueno, no, acá no va a ser pasar revisión a los textos, sino es más coloquial. Es ¿cómo podríamos analizar una fotografía desde el lugar que tú te sitúas, que son las ciencias sociales? Pero antes, para recordar a la audiencia, intentamos hacer esto con varios de nuestros visitantes, porque es muy común en los medios bolivianos radiales, televisivos y hoy por hoy redes sociales, el nombrar el gesto de análisis de una imagen a cualquier práctica que esboza juicios morales y se queda en el nivel descriptivo. Y a veces eso tiende a ser un exceso y va en desmedro de la práctica analítica de la misma, que es privilegio de todos los ciudadanos, ¿no? No es de una fauna que está enclaustrada en una universidad, sino que todos somos susceptibles de hacerlo. Y hay herramientas y no dejámonos engatusar por ciertos lugares comunes que es muy común escuchar y observar en nuestros medios. Es un poco de introducción para que puedas más bien comentarnos un poco cómo es que tú las trabajas, no en la parte creativa como fotógrafo, ¿no?, sino en la práctica analítica. Perfecto. Mira, yo quisiera, antes de llegar a ese punto, porque es un punto que amerita, digamos, toda una reflexión que voy a intentar hacerla de manera resumida, porque doy un curso de 30 horas, digamos, sobre el análisis de la imagen. Y sobre sociología visual, en fin. Pero lo primero que quisiera compartir con tu auditorio y contigo es un poco la relación que tuve con la imagen, ¿no?, y cómo llego ahí. Y ahí simplemente contarles un poco que de alguna manera lo que pasó, digamos, a mí, yo soy un sociólogo, en realidad sociólogo, tengo la licenciatura, maestría, doctorado, en fin, todo en sociología. Pero desde joven, en realidad, desde muy joven, tuve un acercamiento, una seducción hacia la imagen y particularmente hacia la fotografía, porque la verdad que para dibujar soy pésimo, no dibujo ni patitos a mis hijas, que era, deseaba tener una cámara, digamos, siempre. Recién la pude tener. El primer salario, de hecho, que tuve en mi vida fue de fotógrafo. Vendí unas fotos. Recién la pude tener mi propia cámara bastante más tarde, digamos, cuando tenía 20 años en México, en un viaje maravilloso a Nueva York. Y constantemente, mientras me iba formando en tanto que sociólogo, fui acumulando y practicando la fotografía de manera empírica. Me metí, como todo fotógrafo, me metí a 300 cursos. Ninguno lo acabé. Los hice todos un poquito más, un poquito menos, Pero lo que nunca dejé de hacer fue mirar de manera más sistemática. Un amigo decía, las mejores fotos se las toma sin cámara. Y en realidad lo que estaba hablando, digamos, ese amigo sin darse cuenta probablemente, es que lo que te hace la fotografía es construir un tipo de mirada. Y entonces cuando tú ya te consideras un fotógrafo, vives, igual que con la sociología, por cierto, vives mirando y vives componiendo. Entonces ves un espacio, ahorita estamos en un espacio chico, un espacio ahí, veo componiendo, empiezo a retratarte a ti, el retrato es una de las cosas que me gusta, de hecho, etcétera. Entonces, el tema es que yo tuve, mientras me iba formando como sociólogo puro y duro de mi especialidad es la sociología de la religión, siempre tuve como compañera, digamos, a la fotografía. Y la fotografía siempre estaba ahí de manera presente, nunca se alejó de mí. Más cuando ya llegó la era digital, porque bueno, yo soy del 70, entonces hay que ver que las primeras fotos han sido analógicas. Tal vez para tu generación y las generaciones jóvenes no sepan qué es eso, pero bueno. Y ahorita ya tomo fotos en distintos registros. Pero mientras iba haciendo todo eso, la fotografía no fue un amor de juventud, sino que fue una amante incondicional. Uh-huh. Y mientras me iba formando como sociólogo, dije, a ver, tengo que hacer algo con la sociología, con la fotografía, como sociólogo, ¿no? Y ahí es donde, digamos, yo desprendería mi trabajo con la imagen en tres dimensiones, ¿no? La primera es una dimensión, como lo decías, más bien creativa, ¿no? Más bien estética, yo diría una especie de tensión, como que tres tensiones en mi relación con la imagen, pero tensiones que sobre todo te conducen a pensar mejor, ¿no? No tensiones que te amargan, porque hay otro claro. Tipo de... Una es este tema de lo estético, ¿no? De que de pronto sí siento lo que seguramente sienten los creadores, propiamente el mundo del arte, que cuando están viendo algo, de pronto sienten que están haciendo algo que no se ha hecho nunca y por lo tanto están creando algo nuevo, ¿no? Y que a partir de eso están diciendo algo que está quebrando con los cánones de lectura y desde la plástica, desde cualquier lado. Eso es lo que yo siento a menudo. De pronto veo y estoy y digo, no, estoy haciendo una foto y creo que en verdad tengo algunas fotos que algunos fotógrafos de verdad me han dicho, esta foto tiene valor, ¿no? Entonces hay, bueno. Hay otra parte que es la narrativa, de la cual voy a hablar más al final, pero digamos de la foto en tanto que narración, mezclando la etnografía y todo. Y me detengo en lo que decías del análisis de la fotografía. Yo en realidad hice el doctorado con un bajo la dirección de Jean-Pierre Yernaux, que era un sociólogo absolutamente obsesivo con el método, ¿no? Con la metodología y con la rigurosidad. Y yo hice sobre otra cosa, sobre los cristianos bolivianos de los años 70, sobre Mauricio Lefebvre, Néstor Paz, pero aplicando una perspectiva metodológica, que era el método de análisis estructural de contenido. Que, por cierto, para hacerle publicidad, es un libro, hay varios libros, pero uno de los libros donde condenso y canalizo otras reflexiones de otros amigos se llama El sentido y el método, que está también colgado en mi página web, lo publiqué en México. El tema es que el análisis de contenido como tal, este método, porque hay muchos métodos, pero este método de análisis de contenido tenía como objetivo tratar de entender y decodificar las estructuras de sentido que están en las manifestaciones culturales para poder construir auténticos modelos desde donde la gente está diciendo, está pensando, y tratar de entender cómo esos modelos están anclados en el cerebro de las personas, en la cabeza de las personas, y se manifiestan de distintas maneras. Ese es el objetivo dicho bien y pronto, sobre lo cual hay una literatura enorme. Pero ese es finalmente el objetivo de este método de análisis estructural de contenido. Hay muchos, pero este es uno de ellos. Hay mucha literatura ahí alrededor, en fin. El caso es que yo dije, a ver, voy a tratar de meterme a aplicar este proceso metodológico, que digamos, para los sociólogos, cuando hablas de método, estás hablando de uno de los pilares de la construcción del conocimiento sociológico, ¿no? Entonces es algo muy serio, no es, como dicen en México, no es enchílame otra, no es que lo despachas rápido, entonces es un método, ¿no? O sea, hay cursos sobre eso, hay muchos cursos, hay horas, en las tesis son páginas y más páginas, digamos, escritas sobre el método. Y por lo tanto, dije, a ver, voy a aplicar este método a las fotografías. Y en ese momento dije, bueno, pues como me gusta mucho, bueno, pues hagámoslo. Y empecé a hacer una cosa paralela, mientras aplicaba el mismo método a las canciones de Joaquín Sabina, porque en ese momento me gustaba mucho escuchar a Joaquín Sabina, aplicaba las mismas fotos, el mismo método a las fotos de Julio Cordero. Y después a las fotos de la Guerra Cristera, que es una confrontación en México. Y a partir de eso traté de sacar algunos elementos que estaban detrás de la foto del archivo Cordero. Entonces hice una lectura de la foto Cordero, diferente a la que hicieron otros colegas, digamos, cada quien hace una lectura, pero que creo que la virtud de esta lectura, las otras también tendrán sus propias virtudes, era que era el resultado de la aplicación de un instrumento metodológico de manera muy rigurosa, muy seria, muy lenta, muy como se hacen estas cosas, no se hacen rápido, a un archivo particular. Entonces, esa fue mi relación con... Entonces, hasta ahorita, digamos, en este momento, mi relación con la imagen sigue teniendo esos tres pilares, y sigo trabajando de tiempo en tiempo, o dando de pronto conferencias, fotos, tratando de utilizar el análisis de contenido como una de las entradas de el análisis de la fotografía. Hay otras, y también tengo otras cosas, que es la parte más narrativa de las fotografías, que es también... Y después lo podemos platicar aquí. Sí, pero justo un poco tal vez a la audiencia le parece, ¿de qué están hablando? ¿Cómo es que nos podrías explicar, se aplica el análisis de contenido a una pieza fotográfica? Mira, el análisis de contenido es una perspectiva metodológica que trata de decodificar lo que uno tiene en materiales concretos y tratar de rearmar en estructuras. Y a partir de ese rearmar de estructuras, extraer modelos que son los que están en el corazón, en la cabeza de la gente cuando está hablando. Entonces, voy a poner el ejemplo primero de Joaquín Sabina para que podamos hacer el paralelo con él. Joaquín Sabina resulta que habla en muchas canciones de el día y la noche. Día y la noche. En el día no pasa nada, es aburrido. En el día estoy con mi mujer, en el día soy oficinista, en el día estoy no sé qué. En la noche me encuentro con la amante, me encuentro con la chica de la minifalda no sé qué, en la noche me encuentro en el bar, en la noche soy libre. ¿Cuál es la gran dicotomía? Es el día y la noche. Entonces, lo que uno hace es tratar de buscar los grandes ejes que organizan un determinado discurso, a partir de, tal vez no le interese mucho al auditorio más grande, pero la semántica estructural, a partir de algunos principios, digamos, básicos de oposición y de asociación, trato de buscar cuáles son los ejes semánticos fundamentales que están en el corazón de... Y de eso voy desprendiendo, en el caso de Joaquín Sabina, cómo Joaquín Sabina y toda la obra de Joaquín Sabina se inscribe finalmente en un modelo muy particular en el cual busca una liberación del individuo, una perspectiva medio hedonista, una perspectiva de vivir, pisa el acelerador, vivir de la manera más intensa posible el minuto, no preocuparse del futuro, que eso se opone a una imagen, digamos, de el señor católico español, digamos, muy franquista, ¿no? Donde lo que quiere es tener toda la seguridad, tener una sola mujer, tener sus hijos, tener su trabajo. Entonces, ahí es como, en el caso, digamos, de la fotografía, los principios funcionan igual. Me agarro un corpus, primero, la idea de corpus es fundamental, me agarro un cuerpo de fotografías cerrada, o sea, fechada, digamos, las fotos de Julio Cordero, y a partir de eso trato de entender cuáles son las categorías con las cuales Julio Cordero veía las fotos. Aunque no las haya pensado, porque aquí estoy en el trabajo del análisis. O sea, no necesariamente el actor va a decir lo que yo tengo que decir. O sea, yo para eso estoy, digamos, para eso es el trabajo del análisis. No soy, y eso es muy importante aquí en Bolivia, yo no soy amplificador del actor. No puedo estar a favor ni en contra del actor, o sea, estoy para analizarlo, ¿no? O sea, no soy vocero de, ¿no? O sea, el intelectual que es vocero de, bueno, pues deja de ser intelectual, porque ya deja de ser. Aquí no, aquí es un análisis, soy analista. Ahora, entonces, veo las fotos y en las fotos empiezo a ver dicotomías fundamentales que me encuentro. Hay una foto, por ejemplo, que es preciosa, donde Julio Cordero muestra las dos Bolivias. Es un niño vestido de con cuestiones rurales, con vestimenta rural, y un niño vestido con pura vestimenta urbana. En un mismo plano están. En el mismo plano, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí tienes algo muy importante, porque ves que lo que está en la cabeza de Cordero en ese momento es que hay dos Bolivias en este mundo, ¿no? Fíjate que la idea de las dos Bolivias viene hasta nuestros días, digamos, o sea, no es algo... y bueno, tiene 60 años, digamos, esa misma idea y una potencia muy grande. Y a la vez veo otras cosas, veo, por ejemplo, una imagen que es preciosa, que fue muy difundida también, que es de la familia, que es una señora, donde está la señora, que seguramente es viuda, es una señora, al lado suyo están los hijos varones de Terno, atrás están las hijas mujeres, y atrás está la hija, más joven, que está vestida de blanco. Y al otro costado hay indígenas. Esa es otra, pero que también la trata de analizar. Pero en este caso te habla de la familia. Uh-huh. Y hay otras fotos que además tienen a la persona, a la sirvienta, que normalmente es mujer, agarrando un bebé. Uh-huh. Entonces, esos son los retratos, digamos, que hace Cordero. Entonces, de pronto ahí lo que tienes es una estructura de familiar donde en realidad se está organizando una jerarquía muy específica respecto de qué posición juega cada quien en la familia. Y eso lo voy analizando de a poquito. Entonces, cuando empiezas a analizar eso, analizas la idea que tiene de lo indígena. Luego está la foto esta que decías, de donde tienes, digamos, una fiesta chola, ¿no? O sea, con dos señoras ahí al centro, con muchas cervezas serpentinas, ¿verdad? En un patio interno, tienes una foto preciosa donde es una fiesta. Y al fondo, a la derecha, borrosa y de manera nada participante, ¿ver? Están tres indígenas. Entonces, claro, ahí tienes otra vez el mundo rural y el mundo indígena. Entonces, vas viendo estas dicotomías que aparecen ahí y vas construyendo algo. Y eso es diferente, digamos, si analizas en la fotografía de Martín Chambi, el peruano, uh-huh, de la misma época. Sí. Martín Chambi no te va a mostrar eso, te va a mostrar otra cosa. Te va a mostrar el mundo indígena en su esplendor, o sea, unos señores que acaban de cosechar la papa y están encima de la papa. O sea, es una relación con la naturaleza, con el campo. Completamente distinto al mundo que te está mostrando Julio Cordero en ese momento, en la misma época, pero desde La Paz. Ese es el tipo de análisis que hago. Y cuando termino de hacer el análisis, trayendo, digamos, analizando todo el corpus de fotografías que ha hecho Julio Cordero, que estaban a mi disposición, porque pues, pueden haber muchas más, trato de construir, a ver cuál era la idea de fondo que estaba detrás de Julio Cordero. Esa es la manera como yo trabajo. Y justo sobre... porque no has mencionado algo que a mí me parece súper atractivo en tu interpretación, y eso solo es posible a partir de un corpus, es la noción que trabajas de calle y estudio, de que el estudio es patrimonio de los marginados y periféricos, digamos, ¿no? O sea, prostitutas, delincuentes, indígenas, no me acuerdo quiénes más vas nombrando. Correcto. Y la calle sí es para los sectores privilegiados, ¿no? Exactamente. Eso es algo que sale del análisis. Mm. Resulta que en el estudio aparece, también poco por el lugar social que ocupa Cordero en ese momento, es fotógrafo de la cárcel, pero en el fondo, claro, en el estudio aparece la gente completamente, los sectores marginales, digamos, de la sociedad, y completamente puestos no en su posición, digamos, de exaltación, sino en una posición de haber atravesado por un filtro de visión de Estado. Y por lo tanto, cuando aparece la prostituta, eso lo sacaron aquí muy bien en Mujeres Creando, cuando aparece la prostituta, aparece ya completamente filtrada y con una visión de Estado que le está clasificando, que le está poniendo un lugar, y con el mundo indígena también. Cuando aparece el indígena, aparece un indígena clasificado. Uh-huh. No aparece, la prostituta en su lugar de trabajo, de exhibición, de lo que se esté presentando empoderada, y no aparece el mundo indígena en el momento de la fiesta, de la comunidad, digamos, de los momentos que serían los momentos fundantes, digamos, de la cultura. Entonces, eso es lo interesante, que va saliendo precisamente a partir del análisis de las fotografías con detalle. Sí, súper rico algo que en programas como hace 2 años, creo que con un invitado hablamos de la facultad que tienen los dispositivos visuales para tipificar y clasificar el mundo social. En ese sentido, no es un gesto inocuo ni inocente en absoluto. Y hoy por hoy todos somos susceptibles de hacer esto a partir del dispositivo que llevamos en nuestro bolsillo, ¿no? El gesto de encuadrar. Y has mencionado algo que igual a mí me llama poderosamente la atención cuando te escucho, te he leído, que aparece, pero ahorita ya lo has enunciado, que es algo que te fascina, que es el retrato. Y en algunos textos sí tienes una suerte de definición, pero ¿cómo concibes el retrato hoy y a partir de estos aparatos? Del celular estoy hablando, ¿no? Mira, el primer punto que decías es fundamental. O sea, si algo hace la fotografía es darte un lugar desde el lugar del fotógrafo, ¿sí? Eso, estamos hablando de otra cosa, ya no es del análisis de contenido, uh-huh. Es otra cosa. Pero es otra de las dimensiones, ¿no? Que es, en el fondo, yo decido qué lugar te voy a dar. Y yo, tanto que fotógrafo. Eso es bien complejo, porque lo que está creando eso es un régimen de visualidad, ¿sí? Y que es una de las dimensiones importantes de los estudios de lo visual. En este régimen de lo visual, yo decido que, qué sé yo, que si estoy en el país, que sé yo, si estoy en la lógica del Estado de Israel, decido que el palestino es violento. Y toda vez que tomo una foto es de un palestino tirando una piedra a no sé dónde. Uh-huh. Si estoy, lo voy a poner al revés, si estoy en un grupo defensor, digamos, del mundo palestino, decido que el palestino es liberador y que el malo es el... Y que, por lo tanto, todas las fotos que voy a tomar van a ser fotos donde el ejército está entrando. ¿Cuál es la realidad de los dos? No sé, esa es otra historia. Pero, digamos, yo como fotógrafo estoy decidiendo darle un lugar. Esto con la mujer es clarísimo, el lugar que se le da, digamos, a la mujer en determinado, el lugar que se le da al indígena en determinados. Y se crea definitivamente un régimen donde cada quien tiene un lugar. O otro tipo de régimen, digamos, el régimen visual de una cosa que estudio mucho, de la Virgen de Guadalupe en México. O sea, se crea no a partir de la fotografía, a partir de la pintura, un régimen visual donde hay la madre, hay Dios, hay la protección, hay el arriba y el abajo, en fin, hay una serie de elementos que están ahí dentro. Pero vuelvo a tu pregunta del retrato. Esa es la dimensión más analítica, digamos, que te decía del retrato. En el fondo, en el retrato estás, lo estás asignando tú un lugar a la gente. Ahora, me voy a deslizar un poquito, digamos, irresponsablemente a mi beta más estética. Y yo en el retrato lo que siento es una especie de afinidad con el retratado o una necesidad, unas ganas de mostrar la persona que yo estoy viendo, ¿sí? Y la persona que yo estoy viendo es curioso porque, digamos, tú retratas de una determinada manera a una mujer que amas y de otra manera a un niño, digamos, ¿no? Mm. O sea, le otorgas otro lugar, o sea, retratas de otra manera. Y lo que me gusta mucho del retrato es que se muestra, bueno, es una tradición, digamos, de la fotografía preciosa, donde en realidad se muestra, tú construyes una nueva idea del personaje que estás retratando, ¿no? Tengo una foto que me gusta mucho de Manuel Castells, por ejemplo, un sociólogo importante, y lo estoy retratando, está con su esposa y está en la chiquitanía, entonces es una foto que nadie le ha tomado, ¿no? Mm. Tengo una foto que me gusta mucho, que de hecho le estaba vendiendo en redes hace poco, que es de Fidel Castro aquí tomando su mate de coca aquí en lo que fue el Hotel Plaza en el Prado, ¿no? El 94, si no estoy mal. Y claro, o sea, ese era otro tipo de foto, digamos, ¿me entiendes? Donde le estaba viendo, digamos, con una admiración tremenda, en fin, y además tomando su mate de coca. Entonces, es en el retrato uno tiene, digamos, la preciosa posibilidad de encontrarse con el otro y de inventar lo que el otro en realidad es para uno, ¿no? Y eso te queda, digamos, en la fotografía. Por eso me gusta mucho el retrato. Y el retrato es hacia futuro, además, ¿no? Por supuesto. El retrato es... Ahora, hay dos cosas ahí, digamos. Una es el retrato, yo en tanto que fotógrafo, que retrato a los demás y que me encanta. Y otra es el retrato de los retratos, digamos, formales de fotógrafo profesional, pero no de autor, digamos, que está queriendo retratar a alguien que le pide el retrato. Uh-huh. Y ahí es el retrato donde, eso es padrísimo, digamos, que era en otro momento todavía y eso, pero en otro momento era muy importante, cómo el retrato se convertía en una actividad anual, si quieres, y en una actividad donde la cual tenías que pedir una cita, sí. Tenías que ir peinado y vestido ahí hasta los mayores detalles, ibas a tomar la foto y la foto después la ibas a guardar en tu recámara, en tu sala, la ibas a colgar durante años, ¿no? Durante toda la vida, iba a estar, incluso ibas a heredar esa fotografía. Entonces, en el fondo, en ese sentido, digamos, el retrato, en esas circunstancias, era precisamente una cita con el futuro, ¿no? Era una manera de mostrarse, de escenificar tu vida, sacarla de la vida cotidiana y ponerte en un lugar precioso que está con algo atrás, no sé qué, y pensar, mirar hacia el horizonte, pero realmente mirar hacia el futuro, mirar hacia los que te van a mirar en los próximos años. Ese era el retrato de aquellos años, ¿no? Sí, y has tocado algo que igual, ya sea en el Festival de Cine Radical, o bueno, hoy en la exposición que estamos llevando a cabo, que no sé si fuiste, si no te invito, es de Mujeres Cine Bolivia 1960-2020, que está emplazada en el Centro Cultural de España, que es el tema de la memoria, o sea, la fotografía que cumple esta operación. De eso igual se ha escrito bastante. Sin embargo, quisiera decantar esta entrada hacia tu última publicación, que es sobre el desencanto, alusivo a los 14 años del gobierno de Evo Morales, que es, pensando en el futuro, ¿no? En los sociólogos del mañana o los estudiosos de la imagen del mañana, hay un volumen enorme de imágenes. ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿Cómo, no sé, imaginas que se podría trabajar? Porque, hace poco me encargaron un capítulo para un libro sobre estallidos en Latinoamérica, y justo ahí me enfrenté a mi gran archivo que tengo de esas jornadas, y es demasiado, ¿no? Así que no sé, supongo que tú también estás atravesado por eso, porque si bien en este libro al que hacemos mención hay un, no me acuerdo cómo le llamas, excurso, puede ser que hay un pequeño ensayo visual, ¿no? Que creo que ya hay un coqueteo con esta pregunta que te decía, pero en el futuro, ¿cómo vas a abordar esto, no? Y de alguna manera, ¿qué imágenes también vienen a ti para poder explicar en el futuro? ¿Cuál, o sea, en los términos que estabas usando, cuáles serían esos retratos de los acontecimientos octubre-noviembre de 2010? Sé que es una pregunta arriesgada, temeraria, tal vez hasta absurda, pero no, tarde o temprano nos tenemos que enfrentar a ella, ¿no? Mira, es bien recontra complejo lo que me preguntas, y efectivamente arriesgada. Mira, yo siento que evidentemente está en juego ahorita una disputa respecto a la interpretación de qué es lo que pasó, ¿no? Ahí yo ya he dejado sentada cuál es mi posición en el libro. Está, bueno, y acá en el programa también, siempre lo dejamos claro. Y el tema es que en esa disputa por la interpretación, para irnos al tema de las imágenes, hay distintas imágenes que son las que van a estar apoyando las dos grandes narrativas. Aquí tienes dos grandes narrativas claramente instaladas, ¿no? La narrativa del golpe de Estado, los militares, y la narrativa de, no del fraude, fraude y golpe es otra cosa, digamos, pero la narrativa de la sucesión presidencial, sucesión constitucional, ¿no? Esas dos narrativas que están confrontadas y que están en disputa, y a ver, vaya a saber cuál va a ganar, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar en 20 años? Finalmente lo va a definir la política, es lo triste, digamos. Lo triste es que lo va a definir la política y no lo va a definir la verdad. La verdad, bueno, la verdad en este país depende tanto de la política que es brutal, digamos, es impresionante como la verdad depende de lo que diga, digamos, quien tiene el poder. Entonces es una cosa, digamos, brutal. Bien, pero no me voy a meter más en problemas ahí. Pero yo creo que hay una imagen, para volver al tema de las imágenes, hay una imagen que es sobre la cual se asienta la narrativa del golpe, ¿no? No estoy diciendo si estoy a favor o no, simplemente sobre qué se asienta. Se sienta sobre una imagen que es la de una o dos, digamos, la de Áñez poniéndole la banda presidencial el militar y la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí tienes varios elementos que están en juego que son brutalmente importantes. No más lo voy a poner a pie de página, pero en una entrevista que le hacía Carmen Aristegui a Vargas Llosa, precisamente en esos días, fue muy interesante porque los dos grandes intelectuales importantes demostraban una ignorancia ambos sobre el caso boliviano fundamental. Y Carmen Aristegui, que solo cree una versión y solamente repite una versión, por supuesto no repite todas, no entrevista a todos, en realidad pierde, deja de ser la periodista que se supone que es objetiva en otros casos, ahí no. Él le decía, pero fíjate, porque Vargas Llosa estaba completamente en la otra posición, digamos, de contra. Claro. Decía, pero fíjate la foto que está con el militar poniendo la banda. Y yo que trabajo en México he recibido 3,000 veces, digamos, pero ¿y los militares poniendo la banda ahí? La fuerza de esa imagen es precisamente que fue un error, digamos, brutal por parte de Áñez y su grupo, y que por supuesto la gente del MAS, que son habilísimos en eso, agarraron eso y con eso, digamos, lo tienes al vice hablando por todo lado, como porque canalizaba muchas cosas. Canalizaba la Biblia y canalizaba al militar poniendo la banda presidencial. Obviamente ocultaba un montón de cosas, ocultaba todo el proceso, ocultaba toda la lucha, ocultaba mil cosas. Pero esa imagen, digamos, es una imagen muy fuerte que efectivamente se queda y se va a quedar. No hay una imagen con la cual haya jugado, digamos, la narrativa de contra del golpe de la sucesión constitucional que tenga la misma potencia. Han empezado a querer jugar, por ejemplo, con la imagen de donde está Áñez, Eva Copa, las dos juntas, y con el acuerdo que logran para... que es una imagen también importante porque tiene, digamos, a dos autoridades, a dos mujeres, dos autoridades más importantes del país, con un acuerdo, digamos, entre los dos, y las dos jugando un rol de institucionalidad absoluta. Pero esa imagen no tiene la potencia, no moviliza a tantos imaginarios como la otra imagen. De hecho, casi nadie la conoce, ¿no? Y no juega, digamos, tanto, ¿no? Entonces, esas son, yo creo que, parte de las imágenes que van a quedar en este tiempo, pero es la gran disputa. O sea, la disputa política se asienta también en las imágenes que tenemos a disposición. Y tenemos imágenes para los dos lados, ¿no? O sea, tenemos tanto imágenes para mostrar cómo el ejército ha sido brutal, ¿no es qué? Como imágenes para mostrar cómo los sectores afines al MAS han sido tan brutales y han quemado casas, y han quemado pumas, y también han matado a gente, ¿no? O sea, se matan en Catas, pero también se matan en otros lados, y esa responsabilidad la tiene el MAS. Hay también imágenes de eso. Ahora, es una disputa, digamos. ¿Hacia dónde va a ir la una o la otra? Vaya a saber, es parte de lo que está ahorita en juego. Sí, yo creo que incluso, y acá lo hemos dicho, es más bien esa la batalla cultural, ¿no? No solo ya política, es porque es establecer elementos con los que va a operar la memoria y seguramente los dispositivos educativos, ¿no? Porque esto es parte de la historia. Y justo un poco de eso quisiera ir hacia como 17 años atrás con este texto de esta semana fundamental, que a mi modo de ver, claro, seguro timidez tuya o tal vez del gremio editores, creo que el título podría ser más bien ensayo visual, porque la construcción del texto, para quienes nos escuchan, es un diálogo en una página hay una imagen, una fotografía, y en el otro es texto, ¿no? Y el texto se construye o es alusión directa a la imagen, ¿no? O hay un diálogo en esto que algunos podrían llamar de que el lenguaje no está operando simplemente como ancla de la fotografía, sino que hay un diálogo. Es decir, de que no hay un ejercicio de doble enunciación, de que la imagen es un perro y el texto dice acá se ve un perro, que eso es lo que generalmente hace la prensa, ¿no? Cerrando el sentido, clausurándolo. Sino que acá es un ejercicio creativo mucho más interesante y a mi modo de ver para el medio boliviano, y más bien seguramente tú nos vas a poder corregir, es bastante novedoso para la época. Estamos hablando del 2003, cosa que al menos... yo no tengo registro de que se haya trabajado los materiales de esa manera. Sí, mira, una de las cosas que las que me siento orgulloso, en verdad, en Bolivia, es que desde que hicimos Caraspas, el periódico ese de 94, ¿no? Que lo hicimos con unos amigos, yo me empeñé en poner la fotografía en otro lugar, ¿no? Empezando porque en ese periódico, que era un periódico de estudiantes, no era estudiante, yo ya era profesional, pero había gente que estaba por ahí, en fin, muy joven, la fotografía estaba en primer lugar y tenía el nombre del fotógrafo. No era lo que dices, la compañía de, te voy a hacer una entrevista y mientras tanto te voy a tomar fotos. No, o sea, el fotógrafo es una persona que, y eso lo aprendí más de México, incluso había momentos en los que en México el fotógrafo podía ganar más que el articulista, o podía tener el lugar del articulista. No era la parte secundaria, que bueno, y ahora con qué relleno este pedacito que hay, pero le meto una foto a lo que... No. Y eso fue variando, tuve varios espacios, digamos, en varios lugares, donde poníamos este tipo de fotos. Había una serie que se llamaba Contrastes, me acuerdo, no recuerdo en qué periódico, donde ponía una foto de Bolivia o de América Latina y una foto de Europa. Un policía europeo y un policía, ¿no? un coche europeo, y en unas cosas de contrastes y tal. Y de eso hubo varios, digamos, ejercicios que a mí me gustaron mucho, salieron siempre en prensa. Y ahorita todavía, digamos, hay algunas gentes que siguen repitiendo, digamos, ese esquema en algunos periódicos, bueno, olvidándose de sus orígenes, pero bueno, poco importa. Y me parece bien interesante que traigas el texto de Una Semana Fundamental, que efectivamente es un ejercicio, de los primeros ejercicios que yo hago en los que creo que estoy empezando a hacer sociología visual, ¿sí? Que es en lo que estoy más ahorita, de esta cuestión de la narrativa y la fotografía como narrativa visual, que es diferente a la otra vertiente, que es el análisis de contenido de la fotografía. Son dos cosas distintas. En las dos más o menos me estoy queriendo mover. En una semana fundamental, yo traería el texto a... lo jalaría a un texto que lo publiqué un cachito después, unos años después en México, en mis años más militantes, porque El desencanto de con el gobierno de Evo Morales, el libro, se lo tiene que leer en un contrapunto con Bolivia, Bolivia, un país rebelde. Ah, Bolivia, está también país en rebelde, tu página, ¿no? Que está en la página web, que la es... La tapa es... La tapa es una foto que a mí me encanta, que es la foto de febrero de 2003, creo que es, las revueltas en la Plaza Murillo, ¿no? Está ardiendo, digamos, la Plaza Murillo. Y en ese texto, traigo a colación ese texto, primero porque es un contrapunto, es el momento en el que estaba más militante, estaba realmente, completamente, exactamente, Bolivia, país rebelde, se llama, está publicado por el Colegio de Michoacán, en México. Se lo publicó en francés, de hecho es un libro que se tradujo en francés, que tuvo relativo éxito. Y ahí hago el ensayo exactamente que dices, que lo retomo de una semana fundamental, porque Semana Fundamental, de hecho, es un capítulo en este texto, por eso traigo a colación. Donde la idea es, más allá de mi posición política, que es completamente militante a favor del proceso de cambio, que de hecho yo sigo a favor del proceso de cambio, ojo, así hay que leer el desencanto. Mi desencanto es porque precisamente otros abandonaron el proceso de cambio y se convirtieron en otra cosa. Pero si me preguntas dónde me ubico políticamente, es en la promoción y consolidación del proceso de cambio y en contra de quienes quieren destruirlo, que son varios y vienen de varios lados. Cierro paréntesis. Lo importante, digamos, de ese texto, que es un ejercicio que me encantó, fue decir, y que está en el libro con mayor claridad, es decir, voy a tener, en el libro son 5 capítulos, uno de los capítulos es una semana fundamental, donde hay una parte de texto y una parte de fotos. Y cada parte forman un capítulo con una sola idea, que es la que quiero desarrollar. El primer capítulo es Bolivia, un parto difícil, un nacimiento difícil, alguna cosa así. Donde, por un lado, explico, digamos, cómo ha sido difícil el nacimiento de este país, con todos los problemas que ha tenido desde el inicio, en fin, hasta nuestros días. Y en el otro lado son puras fotos, donde voy mostrando la calidad de nuestro estado. O sea, ¿qué estado tenemos los bolivianos? Y eso lo digo con puro foto. Entonces, tengo una foto donde hay una persona orinando al frente del Palacio de Gobierno, ¿no? Hay un niño ahí que está orinando. Tengo una foto sobre la frontera, digamos, ¿no? O sea, llegas y tú... ¿Qué rato te das cuenta de que has entrado a Bolivia? Bueno, pues ahí está una foto sobre los soldados en la frontera, digamos. Ese es el ejército que se expone, protege, digamos, nuestro país, unos soldaditos que están... y entonces, es una manera de mostrar el estado. ¿Qué tipo de estado tenemos? Y así voy con los otros lados. Entonces, lo importante, digamos, de ese texto, y que lo dices bien, es, y en el caso, digamos, de una semana fundamental, que te digo, es un capítulo de ese libro, es exactamente eso. Es decir, la fotografía no va a ilustrar nada. Yo no soporto cuando alguien me dice, unas fotos para ilustrar, no. Ilustrar nada. O sea, la fotografía va a explicar parte del problema. Y para eso voy a explicar, voy a poner, por un lado, texto, ¿por qué no? Pero las fotos están teniendo un rol explicativo en todo esto. Y ese rol explicativo tiene que ver con una narración que estoy haciendo. Entonces, estoy haciendo una narrativa visual, por eso está lo de mi autobiografía visual, o sea, claro. Una narrativa visual apoyada en las imágenes, que no es solamente una descripción de los hechos, sino es una interpretación de los hechos, porque en describir está explicar, ¿no? La descripción, la teoría está en la descripción, o sea, yo no hago una separación muy, muy brutal. Si es que tienes realmente con qué hacerlo, digamos, ¿no? Porque si estás haciendo la cosa... Pero lo que estoy yo queriendo hacer es exactamente esa cosa, es decir, finalmente estoy poniendo fotos que me están describiendo, pero me están explicando y me están poniendo en una narrativa qué es lo que pasó. Y precisamente en una semana fundamental, sobre los días ahí de la huida de Goni, tiene que ver con eso. O sea, expliquemos a partir de las fotos qué es lo que pasó, desde donde yo lo pude ver. Ante el poder, no te empoderas. Ante el poder, te rebelas. Soy María Galindo y estás con Radio Deseo 103.3 FM. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Y bueno, nos acompaña Hugo José Suárez Suárez, doctor en sociología. Hay un pensamiento, una expresión o una idea que está surcando mucho en humanidades, pero más en concreto en estudios visuales o cultura visual, que es igual la invitación a intentar pensar con las imágenes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Eso es capital. O sea, digamos, lo importante es que, y eso es lo que están precisamente estudiando varias personas, es desde las imágenes yo estoy pensando el problema. Hay un pensamiento en la fotografía. No es agarrar el celular y apretar una cosa. Estoy pensando algo. Estoy explicando algo. Y por lo tanto, eso es lo que repito, digamos, en mis cursos de sociología visual. Lo que yo estoy haciendo es me estoy desplazando epistemológicamente porque estoy construyendo un objeto distinto. Porque lo estoy mirando, lo estoy construyendo desde la mirada. Es diferente a que si lo construyo desde lo escrito o desde el dato cuantitativo. Se puede construir de muchos lados, bien y mal. Siempre se puede construir bien y mal. Pero desde la fotografía, mi apuesta, digamos, y esa es mi gran batalla, por eso los seminarios que estoy dando en la UNAM en ese sentido, tiene que ver con que desde la fotografía voy a tratar de construir un problema sociológicamente importante. No solamente estoy haciendo cosas, digamos, de otro orden, sino estoy realmente en el corazón de la construcción de conocimiento sociológico. O sea, con las fotos estoy creando saber, estoy creando conocimiento, estoy pensando, estoy explicando desde la fotografía. Ese es el punto, digamos, que es a veces difícil de hacer entender, tanto a los la gente que no está acostumbrada a esto, y que, cuanto a los científicos más duros, que te dicen, ah, bueno, esas tus fotos ponlas en el anexo. ¿Cuál es el anexo? Es el corazón de mi libro, o sea, no. Sí, es interesante. Acá yo alguna vez en algún texto, también desde este mismo espacio, hablo igual siempre con humor sobre este pensamiento más bien antivisual, que precisamente creo que es esa expresión de solo usar la imagen a conveniencia con fines demostrativos o ilustrativos de una verdad explicitada en otros términos orales o escritos, ¿no? Es decir, que se vuelve subsidiaria de tu discursividad, vacía de cualquier pretensión de verdad, la fotografía, donde creo que habita algunos elementos. Y tal vez apuntar hacia el cierre con este elemento de verdad, porque guadalupano, y eso es algo que igual a mí me encandila, la parecida. Este fenómeno que es igual un problema estrictamente ya igual visual, ¿no? Es una imagen que apareció. No sé si tal vez nos podrías también comentar un poco por qué esa fascinación sobre la Guadalupe, no solo y por posteos que has tenido y cosas que he podido leer de ti, de que está aquí y está en todas partes, ¿no? Pero desde su mismo origen, ya hace 400 años, de que es una aparición, ¿no? Es la imagen autocreada incluso. Gracias. Qué tema para cerrar. Es un tema enorme y que me encanta, digamos, evidentemente, y que... te digo, antes de venir aquí estaba leyendo las cosas, porque tengo que hacer la introducción de mi libro sobre la Virgen de Guadalupe, no la Virgen de Guadalupe, los guadalupanos, porque en París. Solamente dos cosas, y para un poquito jalar esto a la discusión boliviana y terminar con algo más picante en términos políticos. La Virgen de Guadalupe es el único ícono religioso del catolicismo donde se defiende la idea de la aparición de la imagen, ¿sí? Y la gran discusión desde el siglo XVI hasta nuestros días es si hubo intervención del ser humano en la en el dibujo o no. La Iglesia Católica hasta nuestros días va a defender, especialmente algunos grupos, porque la Iglesia Católica es un mundo, que no hubo intervención humana y por lo tanto que aparece la imagen, se pinta como expresión divina, ¿no? Y la otra discusión, digamos, los aparicionistas, los antiaparicionistas, se dicen, van a defender que fue tal persona, está, digamos, registrado, quién, las influencias que tenían. En un momento, estás hablando de 1531, en un momento en el cual no había acta de nacimiento, ¿verdad? O sea, toda la cosa ya no había dónde buscar en Google quién había pintado. Entonces, digamos, no hay registros, hay registros históricos de más o menos quién hubiera podido haber pintado. Había una escuela, había una persona que era buenísimo, que había aprendido. Y hay rastros, por supuesto, hay muchos estudios sobre eso, de dónde viene tal parte, de dónde, cuál era la influencia de los pintores holandeses, en qué estaban las... hay toda una discusión sobre eso y hay datos. Curioso, pero voy a retomar eso en unos minutos. De lo que no hay registro es que la Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego, al indio Juan Diego. Y el indio Juan Diego es quien lleva el manto, digamos, donde las autoridades. Ese es el relato de la Virgen, de la aparición de la Virgen. Y el tema es que no hay registro, ahí sí, histórico, de Juan Diego. Es curioso, porque Juan Diego fue canonizado, digamos, hace poco, ya es santo. Sí. Y sin embargo es de los pocos casos, porque la Iglesia Católica suele ser muy rigurosa, digamos, a quién va a ser santos, y se saltó, digamos, todos los protocolos y termina siendo santo una persona de la cual no hay registro histórico de su existencia, ¿no? Voy a volver con eso, pero digamos, lo interesante, digamos, en este caso es que efectivamente el catolicismo los mexicanos quieren meter en la idea de que el catolicismo, el evento católico mariano por excelencia en la historia del catolicismo, es el evento guadalupano. Esa es un poco la idea que parte de la Iglesia mexicana quiere meter, porque es el único momento donde se ve que la Virgen ha sido una intervención divina directa. Todas las demás vírgenes, todos los demás santos, por mucho que sean milagrosos y que después se conviertan en un lugar, digamos, de concentración religiosa, de capital religioso importante, todas son creaciones. O sea, Copacabana, Lourdes, son creaciones donde hay su historia, y eso no le quita, digamos, la potencia en términos para sus creyentes. Pero en el caso mexicano, esa es la gran discusión. Discusión hipercompleja, digamos, que hubo una serie de pleitos, de personas que... Pero bueno, termino con esto. Lo interesante, digamos, en el caso de Juan Diego, es que en esa hay una otra vez una disputa por la verdad. ¿Qué pasó y qué no pasó? Y claro, los datos que hay son siempre fragmentados, son siempre difíciles de saber y sobre todo son siempre reinterpretados. Entonces, lo que estamos, digamos, en el caso, digamos, de Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, y con este tema de las imágenes, creo que estamos también aquí en Bolivia, con esta historia de fraude, golpe o lo que sea, es cómo se interpretan y reinterpretan los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de pasar? ¿Cuál es la verdad? Es algo que finalmente se lo puede discutir. Pero ¿cuál es la narrativa que va a quedar de uno u otro hecho? En este caso va a depender del poder, que es un momento perverso, terrible, y por eso estoy un poco deprimido por cómo estamos en términos intelectuales en el país en estos tiempos. Sí, eso sí sería rico. Bueno, el programa no está dedicado a eso, pero precisamente el rol de los intelectuales creo que es algo urgente de discutir. El año pasado hubo un live bien, creo que de los mejores que vi, que lo organizó creo Hicha, que era que ahí estaba el Marcelo Aruquipa y el Luis Claros, justo hablando un poco de estos roles. Pero en un año de cuarentena, más de un año, creo que no tiene tampoco la capacidad de pensarse. En algunas columnas tú sí invitas a esa reflexión, pero creo que tu gremio, o sea, el investigativo, el intelectual, no se está viendo a sí mismo en ese sentido, ¿no? Ahí se ha nublado probablemente con algunas imágenes, precisamente, para poder difundir algunas ideas. Bueno, Hugo José Suárez, fue un placer, y mira, el tiempo pasó volando, y bueno, la invitación es que puedan visitar su página web, y en eso es muy generosa la página, hay material visual, pero lo interesante y atractivo para quienes tengan interés en conocer su obra es que hay más de 20 libros disponibles, no, mucho más, estamos hablando de libros que él ha escrito, ha coordinado, artículos, de difusión, o sea, en prensa también, papers, hay mucho material para quienes les haya llamado la atención Hugo José Suárez y puedan visitar su obra. Muchas gracias de nuevo. Encantado, Sergio, siempre aquí a la hora. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.